No nos queda otra. Transmitiendo para Radio Rebelde desde algún punto de la selva de cemento. Ya estamos en comunicación con Fernando Buenabad Domínguez. Él es doctor en filosofía y vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Sí, Fernando, ¿cómo estás? Saludos, Damián, ¿cómo estás? Bueno, en principio estábamos preocupados por la situación en Venezuela y sabemos que usted nos podía dar un panorama, ya que Maduro está hablando de cerrar las fronteras, habla de una emergencia fronteriza. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, en realidad esto es la expresión extrema. La declaración de estado de excepción tiene una serie de características legales y también tiene una serie de connotaciones internacionales en el marco de las medidas que toman los países para su defensa. En este particular caso es el hecho de haber llegado a un punto extremo en el que las operaciones, digamos, de ofensiva contra el gobierno venezolano y contra el pueblo de Venezuela se han estado agudizando y han tomado un carácter de francamente insoportables. Hay que decir que son ya años de un sistema permanente de lo que se llama trabajo hormiga, de saqueo tanto de gasolina desde Venezuela rumbo a Colombia para ser vendida a precios 8 veces más altos o 10 veces más altos, el saqueo de alimentos que se filtran desde Venezuela rumbo a Colombia, que también ha significado un mercado negro manejado por mafias durante mucho tiempo, y especialmente ahora la presencia de grupos paramilitares conducidos por Álvaro Uribe, que por cierto se ha paseado acá por Argentina en a los abrazos con el candidato Massa y con el candidato Macri. Bueno, este hombre que representa hoy el proyecto golpista más amenazante para las democracias de América Latina, pues está infiltrando a través de esa frontera grupos paramilitares. El propio presidente Nicolás Maduro ya hace unas semanas denunció la captura de al menos 30 células de paramilitares, ya paracos les llaman en la región, que fueron detectadas en el interior de Venezuela con el dispositivo de actuar conjuntamente en un proyecto de golpe de Estado. De modo que la medida que tomó el presidente Maduro, en las condiciones en que se ha tomado, porque esta medida de estado de excepción tiene dos características que, por cierto, nadie menciona. Por un lado, es que ha sido dirigida por las dos cancillerías en simultáneo, que mantienen un vínculo de comunicación constante, y por otro lado, que las comisiones de derechos humanos, tanto colombiana como venezolana, han articulado un sistema de vigilancia sobre el procedimiento de revisión de todas aquellas personas que en territorio de Venezuela transiten sin documentación acreditada. De modo que ese es el paisaje, y la medida es una medida de corte provisional, como debe ser todos estos casos, pero no tiene una fecha que no sea la frontera de los 90 días que de los que se habla ahora, y que bueno, evidentemente va a obligar a tomar medidas y políticas permanentes que de una vez y por todas terminen con esta situación delincuencial en la frontera venezolana-colombiana, ¿no? Fernando, estuvimos viendo hace una semana lo que venía pasando en Brasil. Acá en Argentina también la verdad que han pasado cosas, ha habido uno tras otro lo que nosotros llamamos golpes mediáticos, y usted me habla de Uribe como un gran estratega con respecto a los golpes de Estado y a lo que se conoce como golpe blando después de lo que pasó en Honduras y en Paraguay. ¿Usted cree que esto está directamente relacionado con el accionar de la CIA, de Estados Unidos y de lo que molestan los gobiernos populares en Latinoamérica? Sí, si tomamos una perspectiva amplia, precisamente de nivel continental, y vemos cómo están operando lo que yo llamo ahora las bases mediáticas, ¿no? Hay en América Latina bases militares norteamericanas, pero también hay bases mediáticas que tenemos detectadas perfectamente y que están operando como elementos desestabilizadores o como incluso alentadores de golpes de Estado. El caso de Brasil es un caso realmente ya estruendoso y alevoso, porque el O Globo, por ejemplo, junto con un conjunto de revistas y de diarios menores, tienen la franca disposición de no respetar el proceso electoral que acaba de ocurrir en Brasil y de imponer pues una salida que disfrazan de democrática o disfrazan de legal, pero que no tiene legitimidad electoral. Pero si vamos viendo que ese es el argumento que recorre el continente, por ejemplo en Ecuador lo vimos hace muy poco, por ejemplo en Bolivia han estado alentando la misma tesis, por ejemplo, por supuesto Venezuela, por supuesto Argentina, que es un caso ya verdaderamente desvergonzado de una operación, lo que ellos llaman el golpe suave, pero de largo alcance, en el sentido de ir lastimando, calumniando, mintiendo, sembrando pánicos absurdos, es decir, incluso haciendo uso de imágenes que no corresponden ni al momento ni al país en el del cual se acusan a los gobiernos, especialmente el de Argentina. De modo que si hacemos un panorama general, podríamos detectar perfectamente un patrón de comportamiento que, por cierto, ha sido denunciado ya en varios foros internacionales desde el momento en que el presidente Hugo Chávez le dieron el golpe de Estado, que lo mantuvo unas horas fuera del gobierno. Desde entonces y hasta hoy, ha habido foros internacionales, observatorios de análisis, especialistas de todo el mundo analizando estos patrones. Bueno, hoy están en marcha, hoy hay episodios electorales en América Latina que son cruciales y, por supuesto, están agudizadas todas las estrategias y las expectativas de ese golpismo manejados por los laboratorios de guerra psicológica más famosos del planeta, uno de ellos el de Randón en Colombia, ¿no? Ajá. Dígame, Fernando, y se habla, Maduro pidió que no intervenga la OEA y que quería sentarse directamente a hablar con Santos. ¿Usted cree que Santos está empezando a virar un poco hacia el uribismo, por decirlo de alguna manera? Santos está en una situación compleja porque hay procesos electorales en Colombia, ¿no? Entonces, obviamente que aproximarse a Uribe no le representa muchas ventajas electorales, bien por el contrario, parecería que eso le espantaría votos. Pero por otro lado, no le queda más remedio que encontrar un punto de equilibrio y un punto de negociación, porque por esa misma razón electoral, pero por otra es que es la relación de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia es una relación muy intensa. Colombia depende casi en un 60% de sus actividades económicas de Venezuela, y obviamente a nadie le interesa, a nadie le conviene una situación de conflicto en la que, por ejemplo, se demoren pagos, en la que se demoren pedidos, en la que se demore el tránsito de las mercancías. Todo eso tiene una, digamos, un daño directo sobre la economía que puede tener un momento de soporte, de resistencia durante unos días, porque bueno, hay bravuconadas y se dicen cosas y Santos ya sabemos que no es un tipo precisamente que tenga una estirpe democrática muy probada, pero en todo caso las condiciones hoy lo tienen, digamos, en este dilema de no saber qué hacer. Hace algún tiempo que Santos debió haber hecho como se hizo con otros, de recluir en alguna cárcel a Uribe, no solamente por los episodios en los que ha estado vinculado con los grupos paramilitares en Colombia, sino porque probablemente ha sido un agente que ha funcionado al servicio del narcotráfico y de todo el crimen organizado. Hay denuncias internacionales, incluso hechas desde Estados Unidos, contra Uribe, y hoy por hoy me parece que ese es uno de los grandes dilemas que tiene Santos. Se acabó la fidelidad que él tuvo mientras fue funcionario de Uribe. Eso hace rato que no es más que una relación de conflictos y de pleitos, pero el paso decisivo de meterlo en cintura a Uribe y hacerlo transitar el espacio de la justicia y ser juzgado como debería ser, no se ha atrevido. Bueno, es parte de su historia y de sus negociados, pero yo creo que en todo caso la decisión central no va a ser de ellos internamente, sino del caudal político que en toda América Latina sea capaz de llamar la atención sobre este hecho y ponerle luz a ese momento de Colombia, porque lo que es cierto es que más allá de lo que pase con los colombianos y los venezolanos, esto tiene repercusiones en toda la región. Claro, por supuesto. Fernando, le hago la última y lo dejo tranquilo porque sé que se tiene que ir a una conferencia. Con respecto a esto mismo de la luz que puede poner Latinoamérica, y yo me estaba pensando en lo que significa la integración regional y lo que significó sobre todo con la presencia de Chávez, una Cristina Kirchner activa, un Lula en su momento, y cómo el panorama se empieza a dibujar ahora, donde Cristina empieza a correrse Bueno, a Chávez ya no lo tenemos. Lula está, digamos, con posibilidades de ir preso, por decirlo de alguna manera. Y un proceso en Brasil en donde da la sensación de que entre la corrupción y demás, lo que termina pasando en Brasil es que hay realmente un cambio de programa. No es, como habría dicho Frei Beto, ya no es el programa del PT lo que estamos viendo en Brasil. ¿Usted cómo cree que estamos regionalmente para responder a estas embestidas? Porque por ahí, hace unos años atrás, enseguida se notaba la integración regional y ahora están sucediendo muchas cosas en América Latina y no se ve la misma integración, la misma actuación en bloque rápida por parte de los latinoamericanos. Sí, bueno, yo por una parte creo que no sea igual, está bien incluso, porque por cierto que la historia va cambiando y va teniendo, ¿no?, episodios diferentes y que nada opera bajo fórmulas, digamos, de repetición en materia de política. Me parece que era lógico que pasara esto, era lógico que durante un tiempo la propia derrota de Estados Unidos en Argentina respecto al ALCA produjera una especie de caldo de venganzas o caldo de revanchas, ¿no?, que ahora se ha desatado y que lo tenemos a la vista. No nos olvidemos que hace unos pocos meses en Panamá, en la cumbre de las Américas, el presidente Nicolás Maduro acudió a repudiar a la mesa de discusión donde estaba sentado Obama, a repudiar la sanción que Estados Unidos le impuso a Venezuela acusándolo de país peligroso, ¿no?, para Estados Unidos. Por primera vez un presidente como Nicolás Maduro, en este caso, acudió con el consenso de la CELAC. Eso ya es decir mucho, ¿eh? Todos los países de América Latina, todos firmaron un acuerdo de repudio contra el decreto de Estados Unidos. Eso es un antecedente a nivel de integración que no debemos dejar de lado, porque más allá de los oficios diplomáticos, en ese documento estaban los países que incluso menos coincidencias tienen entre sí, estaban de acuerdo en repudiar a Estados Unidos acusando a Venezuela de país amenaza. La UNASUR en pleno firmó un documento idéntico, también solidario con Venezuela. Los países del ALBA, por supuesto, también lo hicieron. Y, por cierto, los países no alineados también produjeron un documento político de solidaridad con Venezuela repudiando a Estados Unidos. Ese caudal político, esa declaración por escrito, formalmente establecida en documentos que son hoy históricos, fueron herramientas con las que el presidente Maduro llegó a esa mesa de negociación. De modo que hay un consenso ante ciertas medidas respecto a las operaciones del imperio, en las que me parece que se ha consolidado, todo lo contrario, se ha consolidado por vías institucionales de los bloques regionales, una posición que a mí me parece que no podemos dejar de lado, ¿no? Es verdad que cumpliéndose los ciclos de los distintos presidentes, cambian los escenarios y cambian los paisajes, pero no estando los presidentes, siguen estando los pueblos, y me parece que esa es la clave del asunto. Hoy por hoy en Argentina, por ejemplo, el liderazgo de Cristina Fernández y el aporte que ha hecho a la política regional, por ejemplo, con la denuncia clarificante y portentosa para todo el mundo que es la lucha contra los fondos buitre, ha despertado un nivel de conciencia que, aún no estando ella en la presidencia, yo dudo mucho que eso se diluya o se desaparezca de la noche a la mañana. Yo creo que hay ya un nivel de, digamos, de debate y de conciencia política donde los pueblos les toca ahora, con esa fuerza que han ido alcanzando, mandatar lo que tienen que hacer sus representantes. Ahí creo que hace falta un proceso de maduración y de acción que me parece permitirá no solamente profundizar lo que hagan los líderes, sino además permitir que surjan nuevos liderazgos más avanzados, más profundos, más para profundizar el proceso de América Latina. Hay también hoy condiciones mundiales muy distintas. Después de la crisis o del asalto asqueroso producido por Lehman Brothers, que todavía no hemos acabado de entender y de ver la dimensión, porque hoy todavía no salimos de esa crisis a nivel planetaria. Después de esta llamada crisis de la burbuja inmobiliaria y toda esta farsa que han inventado los bancos, que han sido los principales protagonistas de este asalto contra la humanidad, digamos, se han desencadenado otras crisis a nivel global que pasan por el precio del petróleo, que pasan por el precio de las commodities, que pasan por digamos, la propia depreciación de las monedas que habían sido sustento a nivel planetario. También eso cambió y, por supuesto, eso hace cambiar muchas estrategias. Hoy, además, cambió algo que es importantísimo. Ya no es solamente Estados Unidos el que dice y gobierna planetariamente a su antojo, ¿no? Ahora aparecieron otros dos protagonistas en la geopolítica que plantean condiciones diferentes, y ahora China está siendo el país, la primera potencia económica mundial, está siendo el país que determina condiciones económicas según el precio de su propia moneda, lo estamos viendo en días recientes, y ahora Rusia está tomando ventaja en el liderazgo en zonas de conflicto y en zonas económicas y políticas que antes no había tenido el lugar que tiene hoy. De modo que me parece que también es que se ha reconfigurado el planeta, y frente a eso era lógico y capaz que hasta necesario que hubiera una reconfiguración política en Latinoamérica. La base me parece que son los pueblos, y ahí está la clave de hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Muy bien, Fernando, la verdad que te agradecemos muchísimo. Espero que volvamos a estar en comunicación y te tire un bocadillo más que tiene que ver con que, bueno, que es verdad lo que vos decís de la reconfiguración mundial, del poder económico de China, Rusia, pero no podemos dejar de reconocer que la hegemonía cultural que tiene el imperio de Estados Unidos todavía sigue siendo muy superior a las del resto, ¿no? Y aunque los chinos invadan cada lugar de la población, las pantallas todavía nos siguen educando todos los días, ¿no? Entonces, a veces también está bueno pensar en eso, porque por lo menos los de mi generación nos criamos con todos esos valores que nos impusieron los yanquis, y todavía al día de hoy tenemos que hacer esfuerzo para sacarnos esos preconceptos que nos metieron en la cabeza. Tarea de la generación que nos ha tocado padecer eso, y ahora nos toca ver qué dejamos, ¿no? Y bueno, para los jóvenes. Así es. Hay que confiar en los jóvenes. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Siempre, gracias. Hasta la próxima. Estuvimos en comunicación con Fernando Buenabad Domínguez analizando la situación latinoamericana de hoy y de mañana. Seguinos en amartia.com.ar.